Buenas tardes, muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Estéreo Caliente 89.3 FM. Discoteca El Rumbón, El Rumbón, Las Flores Masaya, te invita a este y todos los domingos. A lo mejor de la música matancera. Rocoleras. Aquel pañuelo blanco y aquel ardiente beso. Y las mejores cumbias. Solo para bailar en el mejor ambiente de Las Flores, El Rumbón Discoteca. Iniciando desde tempranito para que bailes y goces con la mejor música. Traigo hierba santa. Sin faltar las cervecitas y los deliciosos bocadillos. Te esperamos este y todos los domingos en el Rumbón Discoteca. No faltes. Soporte técnico. Impacto musical. Saidi Beauty Studio, en la ciudad de Masaya, de la estación de bomberos, 4 cuadras al este. Teléfono 5770-2686. Atendemos con previa cita. Ofrecemos pestañas pelo a pelo, desde hawaianas hasta volumen 8D. Los precios varían. Tenemos laminado, lifting de pestañas, diseños con henna, epilación con cera. Diseñamos conforme tu morfología, porque las cejas y pestañas cambian totalmente tu mirada. Saidi Beauty Studio. Estamos comprometidos con la calidad. ¿Estás buscando una comida casera y deliciosa para tu almuerzo? Mi Cocinita te ofrece lo mejor de la comida casera en Masaya, con 2 opciones diferentes cada día. Nunca más tendrás que conformarte con comidas insípidas. Además, te llevamos tu almuerzo directo a tu hogar o lugar de trabajo con nuestro servicio de delivery. Escríbenos al 8478-3495 y disfruta de un almuerzo delicioso en Mi Cocinita. Ya sabes, pide tu almuerzo al 8478-3495. Te esperamos. Tome nota, nota. 11 de la mañana con 22 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Hemos llegado al final de nuestra audición correspondiente al día de hoy. Satisfecho por nuestra labor realizada. Y le invitamos para mañana a las 10 en una audición más de esta, su revista radial informativa. ¡Tome nota! Me va a mojar la mecha, yo le pregunto a Mariela, porque esa negra sí es buena, pa' jugar con la candela. Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina, entonces llama a Maruca, o mejor dame a Cristina. Entonces lo digo a Carmen, que negra tan cosquillera, si no encuentro quien lo apague, se prendió esta barranquera. La que tenga rabo de paja no se arrime en la candela, que el tizón está prendido y hasta el ramo se le quema. La que tenga rabo de paja no se arrime en la candela, que el tizón está prendido y hasta el ramo se le quema. Se le prendió el tizón, se le apagó el tizón, se le prendió el tizón, se le apagó el tizón, se le prendió el tizón, se le apagó el tizón, se le prendió el tizón, se le apagó el tizón. ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela,